evento que tenemos, es una conferencia magistral dictada por la doctora Isaura Eugenia Sánchez Hernández, la cual se titula Pantallas, espejos y portales, performatividad, negociación del sentido y subjetivación en las espiritualidades contemporáneas. Les voy a leer una reseña curricular de la doctora. La doctora Isaura Eugenia Sánchez Hernández es licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara, especializada en comunicación social, maestra en comunicación y política en el área de la dinámica de campos culturales, nuevas tecnologías y medios de comunicación, y doctora en ciencias sociales con especialización en comunicación y política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es postdoctorante del doctorado en ciencias y artes para el diseño de la división de ciencias y artes para el diseño de la mencionada casa de estudios. Las investigaciones de la ponente se enfocan en las culturas digitales y mediáticas contemporáneas, principalmente en la exploración de las prácticas cotidianas de consumo, uso y apropiación de tecnologías de registro y producción audiovisual, en relación con los procesos de archivación, subjetivación y memoria en contextos sociodigitales, a la vez que explora los imaginarios, estéticas y tensiones simbólicas y políticas de las expresiones de la cultura pop global. Y bueno, vamos a dar inicio. Son las 11:15, tenemos otra actividad a las 12, entonces yo creo que como unos 35 minutos y dejamos 10 para preguntas y comentarios. Bueno, les agradezco muchísimo que estén aquí presentes. Lamentablemente la doctora Isabel Eugenia tuvo un pequeño problemilla, nos fuimos caminando a Chalma y ya para el segundo día se lastimó su pie, entonces está ahorita en un proceso de recuperación, entonces yo voy a leer su ponencia. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues pueden dejármelo en un papelito o yo lo anoto y yo con mucho gusto se los paso a ella y que les responda por correo. Entonces, bueno, les agradezco mucho y voy a empezar con la ponencia titulada Pantallas, espejos y portales, performatividad, negociación del sentido y subjetivación en las espiritualidades contemporáneas. La diferencia entre la técnica y la magia no es sino una variable histórica. Esta afirmación de Walter Benjamin a propósito de la fotografía en tanto imagen y desarrollo técnico que inauguró desde 1839 una cultura visual particular en Occidente destaca su principal función, sacar a la luz. Tal desvelamiento de las cosas del mundo será también el núcleo de la pregunta por la técnica desarrollada por Heidegger, que desmenuza el posicionamiento antropocéntrico e instrumental de la técnica moderna. Es un provocar que pone en la naturaleza la exigencia de liberar energías, que en cuanto tal pueden ser explotadas y acumuladas. Tal perspectiva asume la separación del ser humano frente a lo que hemos convenido en llamar naturaleza, desde una visión materialista, vigente al menos desde el Renacimiento, y considera el mundo natural como algo aparte del ser humano, apunta a la disposición para su aprovechamiento con las consecuencias que ya estamos experimentando. Por otra parte, desde una perspectiva antropológica, la magia se concibe como un conjunto de técnicas sistemáticas y meticulosas, cuyo objetivo es influir y controlar los eventos del mundo, sin que éste sea una entidad separada o ajena, y menos aún polarizada en la dicotomía natural-sobrenatural. El mago, a través de manipulaciones y procedimientos específicos, busca establecer un orden causal entre las acciones que realiza y los efectos que desea obtener. En este sentido, la magia se basa en la premisa de que existe una relación intrínseca entre las causas y los efectos, y que el mago, al comprender y manipular este orden, puede lograr resultados específicos. Su repertorio de técnicas y conocimientos le permite asociar determinadas acciones con los efectos deseados, creando así una red de conexiones simbólicas y prácticas. La magia, en este contexto, no se limita a la simple superstición o creencia infundada, sino que se configura como un sistema de conocimiento complejo y elaborado, con sus propias reglas, lógica interna y códigos de transmisión. Al estudiar los fenómenos mágicos religiosos, se busca comprender las cosmovisiones, los valores y las prácticas de las sociedades que la utilizan, profundizando en su significado cultural y su papel en la vida cotidiana de las personas. Es por ello que la presente reflexión busca indagar en la coyuntura actual del mundo post-pandémico, en el que las nuevas espiritualidades resuenan con la urgente necesidad individual y colectiva de construir narrativas, vínculos y experiencias que permitan sobrellevar y hacer frente a modos de existencia cada vez más atomizados, precarizados y expoliados por el eficientismo tecnocientífico pregonado e internalizado como ethos. Secularización y reencantamiento del mundo en la sociedad de la información. En el contexto de la cuarta revolución industrial, el creciente alcance de los desarrollos tecnológicos en los medios de información y comunicación a nivel global la emergente economía digital y las prácticas de consumo cotidiano online han transformado radicalmente nuestra experiencia cotidiana respecto a las generaciones predigitales, incluyendo la esfera de lo religioso y, más ampliamente, de lo espiritual. Estas transformaciones han impactado significativamente la relación entre las instituciones religiosas tradicionales y las prácticas individuales de fe, que en contextos como el latinoamericano y particularmente el mexicano, con fuerte presencia católica, llegan a coexistir, influirse e hibridarse, al menos entre creyentes y practicantes, que toman e incorporan de manera ecléctica aquello que puede aportarle sentido, aunque provenga de tradiciones geográficas y culturalmente muy distantes. Esta oferta cada vez más heterogénea y diversa, con frecuencia representa una competencia importante en el mercado simbólico para las organizaciones religiosas tradicionales y dominantes, que se ven forzadas a adaptarse a los tiempos y en cierta medida a flexibilizarse. No sé si ya vieron que acaban de hacer el primer salto milenial, ¿no? La Iglesia precisamente como en este, pues como en este contexto, ¿no? De cómo se van actualizando. Este reciente panorama, la espiritualidad se presenta como un fenómeno menos apegado a las estructuras institucionales o sistemas de creencias rígidos, y más abierto a la reinterpretación a través de las prácticas de consumo individual, cada vez más atento a las tendencias y a las ofertas disponibles. En las sociedades postindustriales marcadas por el capitalismo informacional y sus condiciones características, la incertidumbre, el flujo continuo, el imperativo de conexión y visibilización de sí, emerge un modo particular de relacionarse con el tiempo, los saberes y los sujetos. Denominado por José Luis Frea como cultura RAM, que aludiendo a las metáforas informáticas mira ahora menos hacia el pasado para asegurar su recuperabilidad, su transmisión en tanto archivo, y más en cambio hacia el presente, el procesamiento y transmisión, así como la producción incondicionada del futuro. Pero lejos de desaparecer, como veremos más adelante, las narrativas y prácticas ligadas a la creencia se reinventan manifestándose más allá de los confines de las religiones establecidas y dominantes. Las ofertas mediáticas masivas y las trayectorias individuales de consumo espiritual dan lugar a novedosas formas de experimentar lo sagrado, configurando un panorama religioso plural y diverso, no exento de tensiones, pugnas y negociaciones internas y externas. Ahora bien, es necesario señalar que pese a la narrativa dominante de hiperconectividad total, inmaterialidad y del ciudadano global transparente, las condiciones materiales de acceso son determinantes, ya que aún en 2024 al menos un tercio de la población global no tiene acceso a Internet, y los millones que sí tenemos acceso generalmente en contextos urbanos o semiurbanos lo hacemos en condiciones desiguales, es decir, no solamente persisten las brechas y exclusiones digitales, sino que se multiplican y profundizan en términos materiales y simbólicos según se intersectan con factores como edad, sexo, etnia, niveles de ingreso, escolaridad, etc. Respecto a la participación en redes sociales, durante el primer trimestre de 2024, el número de cuentas de usuario alcanzó una cifra equivalente al 62.2% de la humanidad. Lo anterior nos permite poner en perspectiva los imaginarios dominantes, previniéndonos de la tentación totalizante y simplificadora de la experiencia digital. Espiritualidades contra religiosidades. Según el informe del INEGI, Panorama de las Religiones en México 2020, elaborado a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda realizado el mismo año, la población encuestada indicó un predominio católico, especialmente en estados como Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Colima y Zacatecas, aunque llama la atención que más del 10% de la población mexicana de 5 o más se declaró sin religión, creyente sin adscripción religiosa o no especificado. A diferencia de los ejercicios censales previos, en esta ocasión se detallaron en la clasificación 12 grupos religiosos y una desagregación mayor que arroja 249 denominaciones religiosas, además de existir una clave que agrupa a otros movimientos religiosos y 4 claves específicas para identificar a las personas que declaran no profesar alguna religión, ninguna religión, ateos, agnósticos o sin adscripción religiosa. Entre las adiciones que más llaman nuestra atención, se encuentran por primera vez la categoría New Age, sobre la cual haremos un alto más adelante, la cual contempla 24 sociedades y 25 escuelas esotéricas, así como las agrupaciones religiosas de raíces afro. Ahora bien, algo a tomar en consideración es que en el documento se especifica que se adoptó la definición que establece la ONU con propósitos censales. La creencia o preferencia espiritual que declare la población, sin tener en cuenta si está representada o no por un grupo organizado. Ante la complejidad y dificultad de una definición precisa del concepto de religión, dada la naturaleza intangible y amplia del tema, con la intención de no desestimar ninguna declaración sobre el tema. resalta la inclusividad, exhaustividad y flexibilidad del enfoque utilizado para recopilar información al aceptar una amplia gama de sistemas de creencias. Esto permite ampliar el espectro de datos capturados, ya que se basa en las declaraciones directas de los informantes sin considerar aspectos de organización o estatus oficial. Aunque al recabar las respuestas abiertas y posteriormente codificarlas, permanece abierta la multiplicidad de sentidos, interpretaciones y autopercepción por parte de la población censada que puede afectar las respuestas. Lejos de ser un obstáculo, la complejidad de esta clasificación, desde luego perfectible, resulta fructífera, ya que permite una problematización y un análisis más exhaustivo. Esto aplica tanto a los términos y su significado, como a las prácticas concretas que las personas llevan a cabo en su vida cotidiana. The New Age al Wittstock. Previamente mencionamos la incorporación de la categoría de New Age al ejercicio censal de 2020, pero es necesario hacer algunas precisiones, ya que el término suele usarse de manera general para englobar expresiones religiosas, filosofías y prácticas de muy variada índole, convirtiendo el término en un cajón desastre, lo cual termina por limitar su potencia explicativa, favoreciendo el uso coloquial en tono despectivo, frecuentemente asociado a las condiciones socioculturales e institucionales de la posmodernidad y el horizonte de la subjetivación que genera. Recordemos que el movimiento New Age, lejos de surgir de forma espontánea, hunde sus raíces en el espiritismo moderno de mediados del siglo XIX, considerado uno de sus pilares fundamentales. Como punto de arranque de este fenómeno sociocultural, podemos ubicar a Estados Unidos de América, ya que la Sociedad Teosófica, fundada en 1875 en Nueva York, se erige como la precursora del movimiento. Sus miembros fundadores, en su mayoría masones, incluían a Charles Sutherland, Henry Steele Olcott, George Feld, William Judge y Elena Blavatsky, esta última una espiritista rusa. La Sociedad Teosófica, fundada en 1875 en Nueva York, se erige como precursora del movimiento New Age, sentando las bases para una nueva era de fraternidad universal y conocimiento sin límites. Sus objetivos, ambiciosos y transformadores, buscaban abolir las distinciones basadas en razas o creencias, promover la unión entre la humanidad sin importar el origen o las convicciones personales, fomentando una sociedad más justa y equitativa, estudiar y explorar sin restricciones morales o teológicas, incentivar la investigación y el conocimiento en áreas como la filosofía, la ciencia, la religión y las leyes de la naturaleza, sin las limitaciones impuestas por los dogmas o las ideologías, fomentar el empoderamiento y la igualdad de género, defender los derechos de las mujeres y luchar por su plena participación en todos los ámbitos de la sociedad, promoviendo una sociedad más justa y equitativa. En este contexto surge la figura de Alice Bailey, quien retomó muchas de las ideas de la Sociedad Teosófica y acuñó el término New Age o Nueva Era. Su obra y legado continúan inspirando a miles de personas alrededor del mundo, quienes encuentran en el New Age una vía para el desarrollo personal, la transformación social y la búsqueda de la verdad. Ocultista originaria de Manchester, Inglaterra, pero radicada en Estados Unidos, Alice Ann Bailey se convirtió en una de las figuras más importantes del movimiento. Fundó la Escuela Arcana, un grupo teosófico que retomó muchas ideas de la Sociedad Teosófica. Bailey acuñó el término New Age o Nueva Era. Lo utilizó en algunas de sus obras como Discipulado en la Nueva Era o La Educación en la Nueva Era. Y después fundó una asociación a la cual llamó Buena Voluntad Mundial, con el fin de preparar a la humanidad para un cambio profundo de rumbo y de conciencia. En el universo de la New Age, la obra de Marilyn Ferguson, La Conspiración de Acuario, se posicionó como un texto fundamental. En él, la autora teje una narrativa fascinante donde visionarios de todo el planeta conspiran para impulsar a la Tierra hacia una nueva era dorada. Esta era se caracterizaría por relaciones humanas positivas, cimentadas en la fraternidad y la solidaridad. Este cambio interpersonal, según Ferguson, daría paso a una humanidad más plena y optimista. Desde una perspectiva antropológica, la obra de Ferguson resulta intrigante por su exploración de las creencias y aspiraciones que subyacen en el movimiento New Age. La autora propuso una visión del mundo donde la colaboración y la armonía reinan supremas, donde la humanidad se eleva a un estado mayor de conciencia y bienestar. Sin embargo, es importante considerar que esta visión utópica contrasta con la realidad sociocultural del presente, marcada por conflictos geopolíticos globales, desigualdades y desafíos ambientales. La conspiración de Ferguson, en este sentido, puede interpretarse como una metáfora del anhelo humano por un mundo mejor, una búsqueda colectiva de bienestar y alternativas a los problemas que siempre han aquejado a la sociedad. Desde el punto de vista socioantropológico, esta obra arroja luz sobre motivaciones y creencias de los seguidores New Age, así como su búsqueda de significado y transformación en un mundo complejo y cambiante. La narrativa de Ferguson, aunque idealista, refleja una profunda esperanza en el potencial humano para construir un futuro más armonioso y equitativo, en contraposición a las predicciones del pensamiento ilustrado sobre la secularización inevitable en la modernidad y la posmodernidad. Las últimas décadas han sido testigos de una persistencia e incluso un resurgimiento de la religiosidad y la espiritualidad en diversas formas. Este fenómeno, conocido como New Age, ha desafiado las nociones tradicionales de la secularización y ha emergido como un movimiento social con presencia global. Desde una perspectiva sociológica, la nueva era representa un desafío a las teorías clásicas de la secularización que sugerían una disminución gradual de la religiosidad a medida que las sociedades se modernizaban y tecnologizaban. En cambio, la New Age, como tendencia y movimiento, evidencia la capacidad de la espiritualidad para adaptarse y reconfigurarse en contextos sociales cambiantes, trascendiendo los límites de las religiones tradicionales aún dominantes en contextos como el mexicano, con sus matices y variantes globales. Son varios factores los que favorecen la persistencia de la espiritualidad y la exploración de filosofías y prácticas alternativas. Por ejemplo, una búsqueda de sentido y significado en un mundo complejo. La New Age surge como respuesta a la necesidad de encontrar sentido y propósito en un mundo cada vez más secularizado y fragmentado. Ofrece un marco espiritual alternativo que aborda las inquietudes existenciales de las personas, de solución con las instituciones religiosas tradicionales. La New Age ha ganado adeptos entre aquellos que se sienten desencantados con las estructuras rígidas y los dogmas de las religiones tradicionales. Ofrece una espiritualidad más personalizada y flexible que se adapta a las necesidades individuales. Globalización e intercambio cultural. La globalización ha facilitado la difusión de ideas y prácticas espirituales de diversas culturas, lo que ha enriquecido el panorama religioso y espiritual del mundo contemporáneo. Diversidad religiosa y espiritual. La New Age ha contribuido a la pluralización del panorama religioso y espiritual, desafiando la hegemonía de las religiones tradicionales y abriendo espacio para nuevas formas de expresión espiritual. Búsqueda de bienestar individual y colectivo. La New Age enfatiza el desarrollo personal y el bienestar individual, promoviendo prácticas como la meditación, el yoga y la terapia holística. También promueve valores como la compasión, la solidaridad y la conexión con la naturaleza. Para continuar la reflexión, ¿por qué pantallas, espejos y portales? Las redes sociodigitales han transformado el panorama espiritual New Age y alternativo, convirtiéndose en herramientas esenciales para el desarrollo, expresión y difusión de prácticas espirituales en la era digital. Las redes sociodigitales funcionan como pantallas, espejos y portales que facilitan la configuración de subjetividades, identidades y formas de socialidad contemporáneas, creando un nuevo espacio para la exploración y el crecimiento espiritual en un mundo más interconectado. En el contexto de la cultura digital actual, las redes sociodigitales se han convertido en espacios propicios para el desarrollo, expresión y difusión de prácticas espirituales New Age alternativas. Estas plataformas, lejos de ser meros canales de comunicación, funcionan como pantallas que nos presentan una ventana al vasto universo espiritual. A través de ellas, los usuarios pueden explorar una gran variedad de contenido, desde videos de meditaciones guiadas hasta artículos sobre chakras y astrología. Esta accesibilidad sin precedentes permite a las personas ampliar sus horizontes, descubrir nuevas prácticas espirituales y alimentar su curiosidad por temas trascendentales. Espejos de la propia espiritualidad. Las redes sociodigitales también sirven como espejos donde los individuos pueden reflejarse y explorar su propia espiritualidad. Al compartir experiencias, opiniones y creencias, los usuarios encuentran un espacio para conectar con personas que comparten sus intereses y valores, creando comunidades virtuales de apoyo y pertenencia. Esta interacción con pares afines permite a los individuos profundizar en su propio camino espiritual, recibiendo retroalimentación, validación y apoyo emocional. Es cierto que las redes sociodigitales fungen como portales que conectan a los individuos con comunidades espirituales globales, trascendiendo las barreras geográficas y culturales. Esta interconectividad a nivel mundial permite el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas, fomentando el aprendizaje y la colaboración entre personas de todo el mundo. A través de las redes sociodigitales, los usuarios pueden participar en debates, compartir recursos, asistir a eventos virtuales y conectarse con mentores o maestros espirituales, aunque como mencionamos al principio, en nuestro contexto son patentes las brechas y las disimetrías, no tanto de acceso, sino de competencias digitales para desenvolverse en estos entornos. Las redes sociales digitales juegan un papel crucial en la configuración de subjetividades e identidades espirituales en la era digital. A través de la interacción con contenido y comunidades en línea, los usuarios construyen y experimentan diferentes aspectos de su ser espiritual, explorando creencias, valores y prácticas que resuenan con ellos. Esta exploración personal permite a las personas forjar una identidad espiritual única y auténtica, libre de las limitaciones impuestas por las religiones tradicionales o las expectativas sociales. Las redes sociodigitales han dado lugar a nuevas formas de socialidad en el ámbito espiritual. Los grupos y foros en línea permiten a los usuarios conectar con personas que comparten sus intereses, creando redes de apoyo y colaboración. Además, las redes de comunicación como la mensajería instantánea y las videollamadas facilitan la interacción en tiempo real, permitiendo la participación en rituales, talleres y eventos virtuales. Estas nuevas formas de socialidad espiritual fomentan un sentido de comunidad, pertenencia y conexión entre aquellos individuos que comparten una búsqueda común de significado y trascendencia, es decir, permiten crear y sostener universos de sentido compartidos. No obstante su uso intensivo, la categoría New Age, acuñada en la década de 1970 para englobar una amplia gama de corrientes espirituales alternativas, sigue siendo objeto de debate, como mencionamos en el caso de la categorización del ejercicio sensal. Algunos estudiosos la consideran una herramienta útil para comprender la búsqueda de significado y trascendencia en la sociedad contemporánea, mientras que otros la ven como un término demasiado amplio y vago que no captura la diversidad de las expresiones espirituales actuales. Es fundamental reconocer que la tradición New Age, pese a su aparente diversidad, tiene sus raíces en vertientes anglosajonas. Esta genealogía conlleva profundas implicaciones geopolíticas en la configuración de imaginarios y en los procesos de apropiación, mercantilización y despojo cultural. La mirada exotizante que desde Occidente suele proyectarse sobre las tradiciones no occidentales, encasillándolas como místicas o primitivas, ignora la riqueza y complejidad de sus propios sistemas de conocimiento y cosmovisión. En el contexto de la sociedad mexicana contemporánea, la influencia del New Age se manifiesta en diversas maneras. Sin embargo, es importante observar cómo la predilección por ciertas vertientes y tradiciones está asociada a autopercepciones y pertenencias de clase, estilo de vida y posiciones ideológicas en el espectro político. La mirada exotizante del New Age puede contribuir al despojo cultural de las tradiciones indígenas o afrodescendientes, al presentarlas como simples productos de consumo o como objetos de entretenimiento para un público occidental. Esta mercantilización de la espiritualidad puede llevar a la pérdida de identidad y a la explotación de las comunidades locales. Muchas gracias por su atención.